latino. Thank you. il maestro attivo. Bueno, vamos a tocar un tema. Un tema del primer libro también, como este que ha sonado. Se llama. Esto es un viajito, se llama. No sin mijas, Costa. Thank you. averiguar no quede nada. No hay secreto, al misterio y al abismo. Dejando la vida al abismo y ofreciendo por hoy una mojada. Haciéndonos creer que una burlada falta para llegar al extremismo. Llamando y no, viniendo con amor. Llamando a las palabras charlatanas. Es así como no está. Thank you. es el clero inclemente. Hablar con uno mismo en los jardines, hablar con el niño aquel que fuimos, que sigue jugando en parachines, leyendo los tebeos que leímos. Muchas gracias. Muchas gracias por mi familia. Por mi familia. agáchense los cinturones, porque vamos a hacer un viajito de... un cuartito de hora, un poco más. Thank you. su reto gritar más. La cabra del monte va por mi gracia. Un chaval con Dios. Yeah. por tu amor.